Quiero. Tratemos de regresar. Cruzamos como mil ríos y aún el premio no está. ¿Cuántos ríos cruzaremos para la dicha alcanzar? Ya todo es distinto, ya nada es dolor. Ayer todo gris y hoy todo color. Ahora puedo entender lo que fui. Porque en mí vive hoy el aliento de Dios, el aliento de Dios. Ahora puedo entender lo que fui.